por decir adiós. Hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos, es mejor decir adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Tapó, tapó, tapó, tapó. Estaba de pensar que sería mi penitencia.